Yo como presidente no soy partidario de incluir capitales privados ni en Enami, ni en Codelco, ni en ENAP, ni en el Banco del Estado. Queremos que esta empresa siga siendo de todo el país y de todos los trabajadores.